still shows. Please take his hand. The time has come to love. Please take my hand. Let me take. Lo importante de esta experiencia es que hemos vuelto algo cansados, algo pensativos, al ver que esto se ha convertido en un show dispuesto a llenar los bolsillos de dinero, y como todo lo marca el capitalismo, se han recortado servicios sanitarios, se han subido los precios y se han colocado cajeros automáticos dentro del recinto. Me recuerda la canción de los Trouble, The Misery Shows. Luego la nostalgia se hace presente con el tema de los Motley Crue, desde el trabajo que los internó en el mundo de la fama y el contaminante glam, Cathedral of Pain, Hogar, Dulce Hogar. También hemos escuchado bandas nuevas que no conocía, es el caso de los Thrasher Vector, procedentes de Tampa, Florida, y formados allá por el año 2004. El tema que escucharemos da título a su álbum de 2011, Outer Isolation, el mismo que fue compartido vía streaming. A mi juicio, una buena propuesta para los amantes de este género, que ha vuelto con una fuerza increíble. En este bloque los hemos puesto en compañía de los griegos Suicidal Angels y su tema Apocatilosis, de su obra de 2009, Sanctify the Darkness. Gran trabajo, completo, en los que puedes encontrar más de 5 temas de gran factura. La banda que cierra este bloque tiene un gran recorrido en el mundo del metal. Son los Dead Angel, Enterrado Vivo, de su trabajo Killing Seasons de 2008. recuerdo la incursión de los canadienses Voivod en la escena underground, como me ha pasado con algunas, por no decir muchas bandas, en sus inicios allá por 1982, su música avant-garde, mezclada con tintes industriales, thrash y punk, con líneas melódicas alteradas a propósito, hacían que la digestión mental de sus temas no me emocionen de una forma brutal. Han pasado muchos años y el día sábado pude presenciar su puesta en escena. Además, con dos invitados de honor, el gran Phil Anselmo colaboró en las voces de la versión psicodélica de los Pink Floyd, Astronomical Mind, de las épocas volátiles del gran Syd Barrett, y la versión del tema Voivod con un duelo a dos bajos entre Jason Newsted y su bajista Blackie. Emocionante, solo faltaron las lágrimas. Un gran recuerdo que quedará grabado en mi memoria. Escucharemos el tema Tribal Convictions, intercalado entre los temas anteriores. Día sábado a las 18:55, Los Finestres Amorphis, otro sueño cumplido, otra de esas bandas que quieres disfrutar de su directo. Siempre me ha llamado la atención la forma de fusionar el death metal de sus inicios hacia terrenos más folk y ambientales, progresivos y psicodélicos en algún momento. Escucharemos cuatro temas que nos muestran de forma casi inequívoca de su progresión con el paso de los años. Primero, desde el disco de culto A Thousand Lakes, el tema Forgotten Sunrise. El tema de su LP Mike Cantile, un cover de los Kingston Wall, el tema And I Hear You Call. El tercer tema pertenece al disco Elegy, que marca el cambio de dirección hacia terrenos progresivos y folk, el tema Mike Cantile en la versión death metal. Y para cerrar, un tema de su lanzamiento 2013, Circle, el tema Shadows of Grey. We'll be right back. siguiente bloque escucharemos a otra de esas bandas que ha conseguido hacerse un nombre dentro de la escena europea. Ellos vienen de Brasil, son los Crisium. El año pasado ya tuvimos el honor de escucharlos y disfrutar de su brutal death metal a velocidad y de gran precisión. Escucharemos el tema Sentenced Morning de su trabajo de 2008, Sword and Storm. Este año los volvimos a ver mientras esperábamos la presentación de los colombianos Inquisition. El siguiente tema que escucharemos está a cargo de otra banda de Finlandia, Kalmat. Es una de las bandas que aún no he escuchado en directo y constatar que son tan grandes como sus temas de estudio. Desde su trabajo de 2010, el tema que da título al disco, Calibre 12, cerrarán este bloque, algo atípico los black metal noruegos, Braid. Desde su trabajo V, el tema Arche. por asuntos de ética profesional, aún no puedo mostrar el trabajo desarrollado en Hellfest, pero he podido comentar parte de ello y conocer temas que desconocía. En el caso del cierre del capítulo de hoy, que ya contamos 20, he tenido el placer de escuchar a la banda liderada por Dee Snider. En principio no fue mi intención asistir al main stage. Un cambio de última hora me dejó delante del show de los Twisted Sister. Me sorprendió que por fin dejase el traje de colores llamativos y su acto de presencia con un traje blanco y detalles negros. Es un showman, explotó todos sus éxitos, aunque a mi parecer podía haber cambiado el del cierre por el Come On and Play. Los dejo con el cover que realizó Dimmu Borgir de su tema Burning Hell y cerramos con un tema que desconocía que fuese de su autoría, El Fuego Aún Arde. Los espero hasta la próxima semana. No puedes parar el rock and roll. Come inside our world and oh, it's still round. The pearl, you'll all be safe inside a pearl. come, you can't stop rock and roll.